Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 30 de abril. Alaben a nuestro Dios todos cuantos lo temen, pequeños y grandes, porque ha llegado ya la salvación, el poder y al reinado de su Cristo. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza, para que no dudemos que se han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos has dado a conocer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y llegaron a Atalia. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos, y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 144. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios alaben al Señor. Que todos los seres lo bendigan ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos, para entrar así en su gloria. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir: me voy pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da una paz diferente de la del mundo, porque es la paz que nace de su resurrección. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta lectura continua que tenemos del libro de los Hechos de los Apóstoles y, naturalmente, de varias escenas del Evangelio según San Juan. Recuerden que nosotros estamos ya en esta quinta semana del tiempo de Pascua. Por lo tanto, se nos describe la vida de la Iglesia en su inicio, una vida que no puede ser diferente a la de Jesús, porque lo dice en la última cena: si a mí me han perseguido, si a mí me han rechazado, también a ustedes lo rechazarán. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, esta vida de la Iglesia que es la vida de Jesús. Una persona me comentaba que siempre le ha impresionado aquel pasaje donde Jesús le dice a Pablo, a Saulo: ¿por qué me persigues? Él perseguía a la Iglesia. Cristo ya estaba glorificado en su resurrección y había ascendido al cielo. Pero es que hay una unión entre Cristo cabeza y la Iglesia que es su cuerpo. Hoy vemos una página muy positiva, cómo la Iglesia va creciendo a través de este apostolado, de estos dos grandes enviados del Señor, Bernabé y Pablo, que dice llegan a Listra procedentes de Antioquía y van viendo cómo en cada lugar diferente, pues a veces van unidos, a veces se separan, la Iglesia va creciendo. Pero ciertamente animaban a los discípulos en la oración y les exhortaban a perseverar diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para llegar al reino de Dios. Esto no se ve hoy sino en la fe católica y verdadera. Mucha gente va a una iglesia, esto lo he contado tantas veces, y les dice: no, aquí todo es una bendición, es una prosperidad, mire, usted no tiene que hacer nada más que colaborar económicamente. Bueno, esto no es así, no es el punto de vista verdadero, ¿no? Hey, con la iglesia hay persecuciones, no porque la iglesia esté contra el mundo, sino que el mundo, en el sentido en que Juan se refiere a mundo, es decir, el poder del pecado, las estructuras del mal, aborrecen a Cristo y a su iglesia. Por eso él dice hoy a sus discípulos: les dejo mi paz, pero no la da, o no la doy como la del mundo. La del mundo es una paz donde, bueno, tú no digas la verdad, tú no hagas la justicia, tú sé cómplice de la maldad y entonces, pues no tendrás enemigos. Como digo, la iglesia no está para atacar a nadie ni para, como cristianos que somos, estar en contra de ninguna creencia o religión. Estamos al servicio de la paz, pero la paz es una paz con Dios, con el hermano, con la conciencia. Jesús lo vuelve a repetir: ciertamente se los he dicho para que cuando suceda, entonces ustedes crean. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos esta conciencia de que somos una parte del cuerpo de Cristo? Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, y que por momentos podremos ver pues un crecimiento, una alegría en la iglesia, pero también el reino tiene dificultades. Construir el reino de Dios tiene estas dificultades. Y la segunda pregunta, ¿qué entendemos por paz? La paz no es sino el verdadero seguimiento de Dios. Me decía una persona hace mucho tiempo, estás en paz cuando cumples lo que Dios quiere y no lo que en el fondo tú quieres como egoísmo, como conveniencia. Vivimos la paz de cumplir la voluntad de Dios, aunque no sea lo más fácil. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, nosotros somos tu cuerpo que está en el mundo. Y como tú has sufrido contradicción y ataque, nosotros también lo sufrimos porque somos tu mismo cuerpo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo para que tengamos la fortaleza de la fidelidad y no nos amoldemos, no nos acomodemos al mundo, porque entonces se perdería la buena nueva, que es la buena nueva, ciertamente, de la vida, de la justicia, de la paz, del perdón de todos y la alegría verdadera. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 144 dice, bendigamos al Señor eternamente. Bendecir al Señor eternamente quiere decir que nosotros demos un testimonio. Un testimonio que es construcción de la paz. Papa Francisco nos ha pedido tanto en esta época de guerras que se van acrecentando, de guerras que no cesan porque hay malas voluntades, pero todo el mundo dice tener la razón. Todo el mundo está haciendo una guerra justa. No existe una guerra justa, como tampoco existe un aborto terapéutico. Es decir, ¿hay alguna razón para hacerlo? No lo hay. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Cristo que les está diciendo a sus discípulos que sean fuertes, porque la paz que viene de Él no es estar en connivencia, en complicidad con el mundo, sino testimoniar el Evangelio. Decimos una vez más, bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Ahora, en la acción, nosotros queremos proponernos dos cosas, ciertamente. Ante todo, son propuestas que nacen, evidentemente, de lo que la palabra dice a cada uno. Pero la palabra podría hoy proponernos, por ejemplo, ante todo, tener la alegría de saber que la Iglesia está firme en el mundo. Se habla tanto mal de la Iglesia, que está equivocada, que dice, pero bueno, el gran mensaje sigue siendo la vida, el respeto al ser humano, el respeto a la paz. Y en segundo lugar, comprendamos que la paz que viene de Cristo es diferente, es aquella paz, como les decía, que está hecha precisamente en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esto me cuesta mucho, esto no va con mis intereses, pero es lo que Dios quiere que haga. Haga el bien y yo rechace el mal, entonces estarás en paz. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Reina de la Paz. Y por este año en que nos alimentamos del pan de vida, recordando el Congreso Eucarístico Nacional, yo soy el pan de vida, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramental. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.